con toda la energía, claramente estoy sin dormir, tengo 2 horas de dormida, no tengo ni idea cómo va a salir el programa, pero lo que sí sé, no hay grillitos, no hay nada, sí sé que Dios te quiere hablar, que Jesús quiere tocar tu corazón, que va a haber mucho, mucho, por lo cual vale la pena despertarse, loco, vale la pena despertarse. Si querés, hoy te animo también a que agarres una hojita, que te dejes ahí para anotar. Vamos a hablar bastante y vamos a hablar un poquito de aquellas cosas por las que estás dispuesto a darlo todo, ¿no? ¿Qué vale la pena? ¿Cuánto vale la pena? Hay cosas que voy a decir, no, esto vale la pena todo, si tuviera esa posibilidad. Vamos a hablar sobre eso, pero si bien no vamos a hablar de esto, a mí me gusta tener una consigna. La consigna del día de hoy es, loco, ¿te dejaron plantado alguna vez? ¿Plantada? ¿Qué onda? ¿Qué hiciste? Contame un poquito de eso, porque por ahí pensamos que solamente nos pasa a nosotros. Y te decía, vos también te dejaron plantado. Ya, como que más suave, ¿no? Estamos acá, siendo las 10 y 11 de la mañana, 20 de diciembre, por Radio Box 102.9, desde el corazón de Quilmes. Suscribite si no te suscribiste, compartí el link si no lo compartiste. Y si lo compartiste, fíjate que seguramente te quedó alguien sin compartir. Volvé a compartirlo. Estamos en el set de las buenas noticias. Tengo tildada la compu, estoy media dormida, así que yo te voy a dar las buenas noticias que creo que realmente tenés que verlas. Tenés que verlo en que hoy abriste tus ojos. Tenés que verlo una vez más y recordarte, como te dije la semana pasada, el martes pasado, ya arrancamos, ¿vieron? Que ya arrancamos. El martes pasado, hace unos días, reflexionamos y entendimos el poder que hay en las cosas que decimos. Entonces declaremos buenas cosas sobre nuestra vida. Encontremos la luz, encontremos esa semillita de mostaza en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro día a día. Dejemos de hablar mal. Hablemos bien. Declaremos todo lo hermoso que tenemos. Por eso te bendigo con la buena noticia de que hoy tenés vida. De que tenés una oportunidad para pedir perdón. Y si estás enojado, y vamos a decir, la verdad es que yo quiero que me pidan perdón. No quiero dar perdón yo. Estoy chinchuda. Estoy enojada. Bueno, hey, amigo, baja un cambio. Bajemos un poco. El mes de mate, tomate un vasito de chocolatada o de la mateína, a veces nos levanta con todos los patitos. Y te animo a reflexionar ese 50% que nos toca a nosotros cada vez que algo sucede. Porque alguna decisión hemos tomado y estamos aquí no para ser juzgados, sino para ser redimidos. Hoy es un nuevo día, una nueva oportunidad. Está medio nubladito, pero es viernes. ¿Quién nos quita que es viernes? Y en el fin de semana, algunos ya van a empezar las vacaciones, algunos están preparando para las fiestas, otros están luchándose para las fiestas. Pero sea cual sea tu estado hoy, el Señor te quiere hablar. Dios quiere traer algo a tu vida, quiere traer una nueva novedad, revelarte algo. Seamos niños para recibir todo lo que viene de Dios. Seamos como niños para perdonar y olvidar rápido, para poder caminar en un gozo que solamente viene de Él. Así que te animo, compartí el link. Vamos a arrancar con musiquita y veo si puedo destrabar todo esto. Vamos. ¿Cuánto vale una vida? Si la vida no es mía, la puedo regalar. Vendí todo lo que tenía, creyendo mis mentiras, me dejé engañar. Desperté en las cenizas, mi castillo se caía, la fiesta se acabó. Vagando por el mundo, sin sentido, sin rumbo, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy tan lejos? Si aquí no pertenezco. Quiero volver a caminar en la luz, escondiéndome en la

Che, en la cara de la buena noticia dice: el cuervo hawaiano extinto en la naturaleza vuelve a Mahiyuhu, a Mahui. Ay, ay, ay. El cuervo hawaiano, que se extinguió en la naturaleza hace décadas, fue liberado en Mahui. se han liberado 2 hembras, 3 machos de ala después de años de preparación, un esfuerzo continuo de devolver a la especie a su lugar. Bueno, qué linda la cosa, ¿no? De poder preservar. Noé, Dios solamente necesitó 2 de cada especie para multiplicar la tierra de todo tipo de animales, ¿no? Y de hecho, al ser humano, inclusive también como animalitos somos nosotros a veces. En muchos aspectos, ¿no? No sabés la que me pasó. Hablando de cuervos. Nosotros teníamos... El cuervo es muy parecido al tordo. 2 cosas. Una, ¿lo escucharon hablar al cuervo? Habla como si fuera un loro. Es horrible. Googleé, búsquenlo en YouTube. Qué feo que es escuchar hablar al cuervo. Es como si fuera un loro, esos parlanchines, esos que hablan. Pero loco, es negro, es feo y encima tiene voces muy particulares. Un tono de voz, no es como el lorito que te dice, hola, quiero galletita. No tiene esa voz de loro tierno, ¿entendés? No, bueno, qué sé yo, lo que come los loros. ¿Entendés? No, estos hablan como con un tono que parecen persona. A mí me pareció aterrador. Pero no más aterrador de lo que me pasó con un tordo. El tordo es muy parecido al cuervo argentino y suele ser bastante oscuro, pero suele ser tipo azul marino. Yo tendría, no sé, ponele 14, 15 años. Ya andaba ahí con el tema de la musiquita, qué sé yo. Y me acuerdo que teníamos un tordo y que el tordo tenía un grado de locura, copado, el tordo. Se agarraba de la... lógicamente con las patitas, ¿no? Con las alas no se iba a agarrar. De donde se paraba para comer. Y el loco giraba como si fuera un acróbata para atrás. Y volvía para adelante. Giraba para atrás y volvía para adelante. Ya estaba chapa el tordo. Y me acuerdo de una vuelta que hacía mucho calor, mucho calor. El bicho estaba afuera colgado en una jaula que tenía. Yo digo, bueno, lo voy a correr a la sombra. A todas eran las 3 de la tarde, mi viejo estaba durmiendo adentro la siesta. Y le doy de comer, digo, ¿viste? Pero el tordo tenía una maña, que era que si podía te picaba, ¿viste? O sea, era un pájaro grande. Y me acuerdo que le voy a poner la comida. Y cuando ya estoy por poner el platito de comida, el bicho saca la cabeza y me quiere morder la mano. Que yo dije, ¿ah, sí? ¿Así que me vas a querer morder? Yo te voy a domesticar, dije. ¿Podés creer? Parecía una película de Scary Movie. Agarré una regla que tenía ahí nomás a mano y dije, le voy a dar como un chirlo, ¿viste? Cuando me quiera morder, me puse a pelear con el tordo. Bancá, que el tordo saca la cabeza, no solo saca la cabeza, que se escapa y me empieza a querer picotear la cabeza. Uno sabe lo que fue eso. Revolié, la comida voló a la miércoles, se me cayó la jaula, el pájaro empezó a querer agarrarme porque me picaba la cabeza y yo empecé a los gritos en el patio, ¿viste? Era las 3 de la tarde, era un bolonqui. ¿Vieron la película de pájaros asesinos? Bueno, a ver, yo sé que las personas que van a la iglesia y todas esas cosas no la vieron, pero yo tuve un pasado. En ese pasado habíamos visto una película que se llamaba Pájaros Asesinos. Y yo dije, era real. Todo esto era real, era cierto. Fui corriendo adentro. Mi viejo se me miraba como diciendo, ¿qué te pasa? El pájaro, le digo, mamá, el tordo me atacó. ¿Cómo se acomoda el gordo? La cara del gordo era inexplicable. La cosa es que yo cierro la puerta y el bicho no se iba del patio. Estaba como perro enojado que no se quería ir. Me quería morder el pajarito. Bueno, sí, todo el mundo me ataca. Hasta los pájaros. Bueno, el kit de la cuestión es que el bicho se fue en algún momento, se fue gracias a Dios. Y yo, nada, crecí con una especie de trauma hacia los tordos y hacia los cuervos que cuando ni hablar cuando los escuché hablar. Era terrorífico cuando los escuché hablar. Búsquenlo, que es re insólito. Bueno, algunos se están conectando, otros me están mandando mensajes y me dicen, Carol, no tengo internet. Pero andá y conectate, pedile el internet a la vecina. Nacho se está conectando, deja su saludo. Facu, que ahí dejó su me gusta, que está conectado, estará escuchando el programa. También lo tenemos a Lautaro, a los chicos de la Reforma. Hay un par que se están despertando. Yo los animo a que se sigan conectando, que se despierten. Ahora voy al chat de YouTube, ténganme paciencia y cuéntenme. ¿Los han dejado plantados alguna vez? ¿Se han sentido así como loco? Me repreparé, hice de todo, acomodé mi tiempo y... nadie vino. Nadie llegó. El que tenía que venir a buscarme no me vino a buscar. A último momento me dijeron, ah, pero me olvidé de avisarte. Me olvidé de avisarte que no podía. ¿Qué onda? ¿Qué te pasó? Yo creo que son más veces las que me han dejado plantada. Son tantas las veces que me han dejado plantada que ya cuando no me dejan plantada lo veo algo insólito, ¿viste? Yo digo, ah, mirá qué bueno, vino. ¡Qué copado, loco! Llegaste. ¿Viste? Te genera esa cosa. Por eso todo lo malo. Nosotros nos transforma para bien. Porque ahora valoro un montón cuando alguien responde a una cita. A alguien responde a un encuentro, ¿no? Llego, loco. ¡Qué bueno que viniste! No importa el tiempo que hayas que hayas llegado. Ni siquiera me importa que llegues tarde. Me importa que alguien llegue. Así que contame tu experiencia, te han dejado plantado y por ahí algunas respuestas insólitas, ¿no? Porque somos nosotros a veces lo que decimos, ¿cómo respondemos ante ese plantón? ¿Qué hicimos ante ese plantón? ¿Nos enojamos? ¿Nos cambiamos y nos fuimos solas? ¿Nos fuimos solos? Dijimos, ya está, ya fue, si no vinieron, yo voy a salir igual. O invito a otra persona a comer, porque ya está, preparé la comida. ¿Qué hago? ¿Qué hacen? ¿Se enojan? ¿No se enojan? Se enojaban y ahora ya no se enojan más porque han aprendido, como he aprendido yo, de que las cosas suceden. Yo antes era como muy... ¿cómo explicarlo? Capaz que te está pasando, ¿viste? Muy como intolerante en algunas cosas, ¿viste? Es como que mucho no toleraba. Era cosa loco, dale, dejate joder. ¿Cómo que no venís? ¿Cómo que no llegaste? ¿Cómo puede ser? No. Yo era la persona más impuntual del mundo. Era, porque el Señor me transformó mucho en este año. Bueno, hoy llegué un poquitito tarde. Pero no tanto, David. El Señor me transformó mucho. Pudo haber sido peor. Llegué bien. Y 5 estábamos al aire. Estamos acá charlando, dormí 2 horas, pero feliz de la vida de lo que sucedió anoche. Así que bendigo a esas personas que se animaron a venir, que hubo una cita, que hubo una propuesta y llegaron. Llegaron las que tenían que llegar, estuvieron las que tuvieron que estar. Cuando empezamos a desarmar y dejar de atribuir todo lo que sucede a la simple decisión de una persona, entender que hay algo que está ejerciendo sobre nosotros, activar nuestros ojos espirituales y ver todo por dentro de Dios y nada por fuera, inclusive eso que es tan sencillo de que te dejen plantado. Vienen las fiestas de fin de año, vienen las reuniones, es un bolonqui, fechas por todos lados. Yo creo que la semana que viene no tengo día libre posta. Mirá, tengo la cena del laburo el 27, el 28 el Estadio Malvinas con CTM, el 29 Uniclub con la gente de Valor Interior. Y así ya está, ya arrancamos fiesta de fin de año, tengo un solo día para dormir más o menos algo y encima tenemos la radio, así que en esos días, amigos, no tengo ni idea que puede salir el programa. Así que les aviso, conéctense, den su like, suscríbanse, la familia está creyendo, esto es Radio Box 102.9 desde el corazón de Quilmes. Vamos a seguir escuchando musiquita y volvemos y empezamos a entrar un poquito en tema. Lord of all creation, live water, earth, and sky. The heavens are your tabernacle, and glory to the Lord on high. Everybody sing it out. God of wonders beyond our galaxy. Lord of heaven and earth. is your majesty. You are holy. You are holy. Sing God of wonders. God of wonders beyond our majesty. You are holy. You are holy. The universe declares. The universe declares your majesty. You are holy. Holy. Sing holy. Holy. Holy. Yeah. One more time for Andrew Rip. I'm a little unsteady, I'm a little lost inside, and my heart stays heavy, I don't say what's on my mind, and I think it's starting to show, can you tell I'm losing control, feel like I'm broken to so many pieces, don't know if you can fix me. And can somebody take this pain? I'm just not the same. I'm so lost and confused, don't know what else to do. Can you help me? Can you help me? Can somebody take this pain? I just wanna change. I'm so done trying to prove that I know. Smoking and the drinking, wasting time. Yeah, I've tried all the running, hiding from the pain inside. I can't lie, a broken heart is what I find. So I know that I can't help me. Can somebody take this pain? I'm just not the same. I'm so lost and confused, don't know what else to do. Can you help me? Can you help me? Can somebody take this pain? I just wanna change. I'm so done trying to prove that I know where to move. God help me. Can you help me? Can you help me? Oh, can you help me? Can you help me? Can you help me? Take this pain, I'm not the same. 'Cause I'm lost, confused, don't know what to do. Can you help me? Can you help me? Can somebody take this pain? I just wanna change. I'm so done trying to prove that I know. ¿Quién fue? Conducido por Carol del Prado. Me dan ganas de seguir cantando. El que se la perdió, ¿por qué no fue? Lo mira por TV. Hay algunos videitos ahí que están de lo que fue anoche en el bar de Andrade en Gleu. El sótano de Gleu, así se llama. Hubieron muchas cosas para contar respecto a eso. Muchos corazones que se expusieron, ¿no? Ante una circunstancia, ante un lugar, ante lo que se ve en los ojos. Y yo te cuento algo, que lo que Dios ve es el corazón de cada uno. Más que donde estás parado, ¿no? A dónde nos metemos o dónde no nos metemos, o qué hacemos o qué no hacemos, está viendo el corazón por sobre todas las cosas. Y es ahí donde Él trabaja. Es ahí donde Él está. Yo vengo, mientras que preparaba este proyecto, en el bar de Gleu, en el sótano de Gleu, perdón. Es un bar que tiene ya su trayectoria, añejo, ¿no? Siempre es un bar de donde se hacen muchas fechas. Pero sale esto del estandarte de lo religioso, ¿viste? Sale de lo santo totalmente, se va fuera de lo santo. Y me he encontrado con situaciones de, no, ¿cómo voy a ir ahí? ¿Cómo voy a estar ahí? Y esas cosas a mí me asombran, ¿viste? Porque el que tiene a Cristo no aleja a las personas, las atrae. Jesús no le preguntó a María por qué hacía lo que hacía, no le preguntó, no le dijo, che, loco, vos me parece que andás mucho en la noche, en la zona roja, me parece que no me puedo juntar con vos. Todo lo contrario, él fue y tocó lo que nadie quería tocar, él fue y abrazó a los que nadie quería abrazar. Y de hecho, sin ir más lejos, no nos cambia un edificio o si está más lindo pintado o lejos pintado. Hay dos bares, mira, te puedo tirar un bar en San Telmo y te puedo tirar un bar en el sur de Buenos Aires que se le cae un cacho de pared. Y el pecado es exactamente el mismo. La mentalidad y el corazón de los perdidos está en cualquier lado, no importa el edificio. La cuestión es qué estamos dispuestos nosotros a hacer para ir a buscar ese corazón que está perdido y ser nosotros una herramienta de bendición, un puente hacia Jesús y no un obstáculo hacia Jesús, donde somos nosotros mismos que delegamos o deletreamos o delineamos, es la palabra, de qué forma llegar a Jesús o dónde deberían estar las personas, ¿no? Te animo a que si estás ahí y tenés algún prejuicio, si estás ahí y te cuesta ir a hablar con un hermano porque decís, no, porque toma noche. No, porque acá este se droga. No, porque esta loca yo lo vi, yo ya sé cómo labura. No, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? Acércate a esa persona, abraza a esa persona y ámalo a esa persona, bendícelo, bendice a las personas. Dice la palabra, bendice a tus enemigos y encima no es tu enemigo. Soltá, porque por ahí el enemigo está en uno mismo. Porque no nos permitimos ver al otro como un alma y vemos al otro como el pecado o vemos al otro como la falta. La cosa es que como juzgamos somos juzgados. Así que nada te asombre. Hoy estábamos hablando de cuántas veces te han dejado plantado. Y yo el otro día, ayer, recordaba, ¿no? La cantidad de veces me habían dejado plantado. Y me preparaba para el plantazo, ¿viste? Entonces, como que no es que me preparo para la mala noticia, pero ya por lo menos nadie me va a asombrar, nada va a pasar. Y digo, estoy dispuesta a hacerlo sola, estoy dispuesta a caminar, a hacer lo que tengo que hacer sola. Por eso nace esta consigna, ¿no? De qué estás dispuesto a dar, siempre dependiendo de qué se trata. Somos personas que lo damos todo. ¿Vos sos esa persona que lo da todo? En todo lo que hace. Entonces, por ahí ya es una característica tuya, entonces voy a decir, yo lo doy todo. Yo cuando hago las cosas no las hago a media, las hago al 100%. Si sos esa persona, también contame. Entonces, ¿qué pasa? Claramente, que cuando sos de esas personas que da todo al 100%, nada a medias, te vas a encontrar con personas que no son así y no tienen por qué serlo así. Esa es una buena noticia que tenemos que asimilar. No exactamente todas las personas tienen que tener el mismo nivel de entrega para cualquier cosa que hagan. Porque no es el propósito, todos tienen un propósito diferente, pero la cuestión es que todos, si bien tenemos un propósito diferente, es el nivel de entrega, nos va a hacer caminar en ese propósito o no. Así va a ser nuestro nivel, el nivel de entrega, lo que estés dispuesto a dar por lo que Dios puso en tu vida, si es que lo descubriste o si es que no lo descubriste. Acá nuestro amigo Iván, que hacía rato que no nos mandaba mensajitos, pero él siempre está conectado. Gracias, Iván, por estar conectado. Dice, no sé si la consigna aplica al ámbito laboral. Sí, por supuesto. Pero una vez en el trabajo, un compañero tenía que relevarme a las 5 de la mañana, justo el día que tenía un turno para tramitar mi pasaporte. ¡Ay, qué garrón lo que tardas ese pasaporte! Le dije que podía esperarlo hasta las 7. O sea, ya arrancó el loco 2 horas más de garrón. pero no respondió ni apareció. Dice, no. Faltan 10 minutos para que termine mi turno, me quiero ir. ¡Qué garrón! Dice, terminé trabajando las horas restantes de su turno. Por suerte me postergaron el turno de para hacer el pasaporte para el día siguiente. Qué increíble que pasen esas cosas, ¿no? Andás a ver, ¿se habrá dormido tu compañero, no? Yo no creo que realmente lo haya hecho tipo, no me importa que se quede. Quizás se quedó dormido y ya era demasiado tarde para solucionarlo. Capaz que directamente dijo, renuncio, nada más que no le conté a Iván que hoy pensaba renunciar. Hay miles de cosas que pasan. A mí cuando me acuerdo que me han dejado plantada en trabajo, sí, sí. Me ha pasado que me habían dejado encerrada, pero eso es otro level, ¿no? Sí, trabajaba en un taller de bordados y me acuerdo que, claro, era fin de semana, creo, y yo había ido con Tiago. Yo digo, bueno, voy preparada, termino de hacer lo que tengo que hacer, de las prendas que tengo que terminar de bordar y me voy. Viste, me voy a pasear con el peque, que era chiquito. Nunca vino el tipo a abrirme la puerta y me quedé desde las, no sé, creo que eran las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche adentro del taller, ¿no? Sí, sí, fue un montón, era mi amigo en ese entonces. Y lo lindo de estas cosas, sí, menos mal que tengo amigos así, ¿no? Si uno tiene amigos así, ¿para qué querer enemigo? Y así todo. Hoy con otra madurez y otro entendimiento que no era ese, en ese momento, ese plantón de tipo, no me importa nada que estés ahí o me reolvidé, no me dejaban ver muchas cosas. Y posiblemente estés en ese momento donde sientas que nadie valora tu tiempo, que nadie valora tu esfuerzo o esa pasión con que haces las cosas. Porque cuando nos plantan, se trata de que nos sentimos desvalorados, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué otra cosa es más importante que yo? ¿Por qué otra cosa es más importante que lo que teníamos pactado, ponele? Y me acuerdo que en ese tiempo a mí me causaba mucho dolor, pero yo no veía, no entendía lo que el Señor estaba trabajando en mí. Te animo a que empieces a buscar, vamos a tratar, yo hoy no traje escrito todo, pero en mi corazón y con la guía del Señor nos vamos a ir acomodando. Te animo a empezar a detectar esas veces que te plantaron y te sentiste que tu tiempo no valía, que vos no valías, que tu vida no valía. Porque en definitiva, cuando nos plantan, sabemos que eso sucede. Cuando alguien te dice, sí, voy a hacer esto, y no lo hacen, y vos decís, che, loco, pero yo necesitaba que vinieras nada más. Necesitaba que me llamaran nada más. No, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero no podemos resolver nada que no identificamos. Así que te animo a que empieces a identificar qué cosas, qué personas, si ya podés identificar qué personas son, aquellas que sentís que te plantan. O que te estuvieron plantando y vos decís, eso todavía me jode, loco. Y cada vez que lo ves decís, ¿te acordás cuando me dejaste plantado? ¿Te acordás cuando...? Otra, una vez que me pasó, trabajaba con una banda de Rosario, capaz que los chicos están ahí conectados, y que estuvieron escuchando el programa y a veces lo escuchan. Los bendigo y los quiero un montón, ya lo saben y ya saben lo que voy a contar. Y yo había preparado un montón de fechas, ¿viste? Y vinieron y me dijeron, che, Carol, vamos a hacer una sola fecha, hasta donde yo recuerdo, porque creo que me bloqueé después, pero el resto de la fecha no la vamos a hacer. ¿Cómo? Y yo, ¿qué? Sí, con todo lo que me costó producir la fecha, conseguirla, acordarla, negociar los precios. Y yo decía, ¡fua, loco, qué plantón! Y por dentro, que ya el Señor estaba empezando a trabajar en mí, yo decía, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que soltar? ¿Qué es lo que está sucediendo? Tenía ahí delante de mí que resolver un montón de cosas. Y hay algo una característica mía es que sé que todo se resuelve. La cuestión es que a veces estamos buscando la solución y la respuesta en el lugar equivocado cuando la buscamos en las personas. Ahí está el asunto. Vamos a reflexionar un poquito, empezá a buscar esos momentos, esos plantones

quiero para sentirme. Que necesito, nos decía, sí. Ay, metí el grito al final, pero loco. ¿No ves que voy a hablar? ¿No ves que voy a hablar? Esta flaquita. Ahí estaba sonando. ¡Rescate! No, no, Puerto Seguro. Ay, casi menos. ¡Puerto Seguro, dame era! Vos imaginate que si cuando estoy despierta armo la lista y me olvido de los nombres. Olvídate, hoy que pegué 2 horas de dormir, menos todavía. Pero estoy ready, ¿eh? Estoy bastante ready, no sé qué va a pasar a la noche, porque tenemos una noche larga todavía. Yo te cuento que en el portal de las buenas noticias todavía nos cuentan otra noticia más que te quiero compartir, ya que estamos, ¿no? Dice, avance en la avance en la desalinización. Estoy calculando. ¿Por qué no pone que le van a sacar la sal al agua? Es más fácil. ¿A qué me la complica tanto, loco? ¿No te das cuenta que voy a leer el título? Avance en la sacada de sal que garantiza agua dulce para el mundo. Esto es lo que nos está diciendo el portal de las buenas noticias. Vamos a desarrollar un poquito esto para ver de qué se trata. Dice, miles de millones de personas podrían beneficiarse en este avance en la tienen todavía, en la desalinización, que tiene el potencial de garantizar agua dulce para el mundo. Un nuevo método para acelerar la evaporación del agua de mar ha sido aclamado como un avance significativo en la tecnología de desalinización, te re jodí, ya me la aprendí la palabra, que beneficiará a miles de millones de personas en todo el mundo. Hasta el 36% de los 8 mil millones de habitantes del mundo. ¿8 mil millones somos? Yo pensé que éramos más. ¿8 mil millones? Yo flashé que éramos más. No somos más. No es poquito. Si mi documento es 32 millones. No era una cosa así. No se entiende. Bueno, a ver. Pará. 8 mil. No, está bien. Para mí le pifiaron esto. 8 mil millones, dice, de habitantes del mundo sufren actualmente. Ah, no. Sufre una grave escasez de agua. No era que éramos los habitantes en total. No terminé de leer la noticia. Era que, claro, son los que están con problemas de agua. Entonces, bueno, esas personas claramente podrían tener agua dulce en su casa, en su ciudad, en su pueblo, un 75%, proyectado para el 2050. Falta un montonazo para el 2050. Yo te animo a que te empieces a concentrar en el hoy. Que te empieces a concentrar en cómo vas a terminar este año. Que no pierdas la oportunidad, que no digas, lo voy a dejar para la semana que viene. Porque la semana que viene empezás un año con una deuda anterior. Empezás el año con algo que debiste haber hecho. Te animo que si hay cosas que vos sabes que las podés hacer antes de que termine el año, cerrá ese ciclo. Porque nos acostumbramos a ir dejando bollitos, ¿viste? Como le digo a mi nene, si por ahí te descuidaste y dejaste una bolsa, la bolsa de pan en la mesa, dijiste, bueno, no pasa nada, ahora vengo y la junto. Tengo hasta las 5 de la tarde para hacer algo, ¿no? Y después viniste, agarraste y dejaste la botella de leche. Después te fuiste y dejaste las medias tiradas. Cuando te quisiste dar cuenta, faltan 5 minutos para las 5 de la tarde que te tenés que ir corriendo y no llegás a acomodar todo. ¿O cómo lo haces? A los ponchazos, dejás todo tirado, el pan tirado por algún lado, metés la media donde no tenés que meterla, pusiste. Pasan esas cosas y con nuestra vida pasa lo mismo. Si estamos dejando cosas para resolver, ¿por qué? ¿Por falta de valentía? ¿Por falta de convicción? ¿Porque creemos que Dios no puede hacer algo posible en 10 días? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está trabándote? ¿Qué es lo que hace que ese plantón en algún momento signifique una traba para tu vida? ¿Qué hace que ese plantón que te hicieron alguna vez trabara tu propósito? ¿Quiénes son? ¿Qué es? ¿Cuál fue? eso que te plantaron y vos necesitás que estén ahí. A veces necesitamos un compinche, como le decía una amiga anoche. A veces necesitamos el compinche, ¿no? Che, vamos a jugar la pelota. Che, vamos a entrenar, dale, pero si vas vos, yo voy. Che, vamos. Y yo mucho tiempo he caminado mi vida así, ¿no? Y lo tenía de cierta forma de compinche a mi hijo, porque era mi coequiper. Pero el loco comenzó a crecer, empezó a tener su vida, su ritmo. Y está perfecto, así tiene que ser. Ahora, ¿qué haces cuando no tenés compinche? ¿Qué haces cuando te dejaron plantado en algo que para vos era importante? ¿Qué sucede? Porque para vos es importante y para otra persona capaz que no. Y no está mal. Si ya notaste, estuvimos hablando y anotaste, que todos esos plantones, ¿no?, que te hicieron, por ahí, mirá, reunión familiar. Dijiste que ibas a ir y no fuiste. Ahora vamos a ponerlo al otro lado, porque capaz que el que dejó plantado fuiste vos. Ojo. Porque nos recopa, ¿no? Agarré y decir, loco, me dejaste plantada, que taca, taca, taca, tiqui, tiqui, toco. Y ahora resulta ser de que somos nosotros los que alguna vez dejamos plantado a alguien. A mí me ha pasado, ¿eh? Me recontrapasó. Llegó un punto en que dije, no me comprometo más. Con amigas. Con amigas me ha pasado. Y hasta el día de hoy ya les conté un montón de veces. Nació la nena y todavía no la fui a ver, ya tampoco cumplí un año. O sea, no me comprometo más porque sé que los tiempos y las prioridades que el Señor va poniendo delante hacen que tenga que elegir. Tener que elegir y tener prioridades a veces nos hace tener que soltar cosas. Aprendí por lo menos a no dejar plantado a nadie siendo ya consciente de cuáles son mis prioridades, porque por ahí me ha pasado de querer hacer todo. Hace un par de años atrás... Que estaba en otra radio, que no lo voy a decir para no quemar. No, la competencia no se puede. No, ya la radio no está más. Cuando recién arrancaba a hacer radio hace un par de añitos de atrás, y había un evento solidario. Y justo en el evento solidario que estábamos haciendo para Dami Donar, que es un comedor de Guernica. Fundado, que lo empezó un chico, un niño, ni siquiera un adolescente, un niño de 9 años, los padres lo apoyaron y surgió el comedor este, ¿no? Nada, nos pareció re lindo, bueno, vamos a aportar, vamos a ayudar, la historia y demás. Y resulta ser que caía el cumpleaños de mi sobrina. Y se me armó un bondi, porque yo no suspendí nada. La cuestión es que yo, en ese momento, no tenía... la capacidad de entender al otro que estaba siendo plantado, ¿no?, de cierta forma, de aquel que se estaba sintiendo desplazado por algo. No lo podía entender. Si bien yo había pasado por momentos de plantones y me molestaba, ahora yo plantaba a alguien y no comprendía al otro. Eso es no pensar en el otro, eso es no amar al otro como a uno mismo. Ahora, plantada desde otro lugar, puedo entender que si eso significa para el otro. Entonces, aprendamos a tratar al otro como nos gustaría que nos traten. Eso se trata, amor al prójimo. Aprendamos a valorar el otro y el tiempo del otro como necesitamos y queremos que lo valoren. Y no nos comprometamos ante cosas que no podemos cumplir. No nos comprometamos ante cosas que sabemos que por ahí no llegamos. Mira, ¿cómo hacemos? Instalando prioridades. Tu prioridad lo que va a hacer es que tengas el foco. Entonces, mirá, tengo que hacer esto, esto y esto. Lo más probable es que no llegue a hacer esto. Si llego, te aviso. Pero si no llego, por favor no me esperes, no quiero comprometerme. Quiero estar, en mi anhelo está, pero no puedo comprometerme. ¿Y quién te dice se abren los cielos? Todo sale a pedir de boca y... llegas. No dejes plantado a nadie. No te olvides que si te plantaron, también vos plantaste en algún momento. Estoy segura, creo que de nadie zafó de esa, de no haber cumplido. De no haber cumplido con una palabra, te habrán plantado con una promesa. O hemos plantado nosotros con alguna promesa. Y tiene que ver ahora. Si estás conectado acá, hasta acá vamos, ¿no? Todo lo que decimos fluye porque a todos nos ha pasado. pero hoy tenemos una convicción. Y le hablo a aquellos que por ahí dicen, bueno, a ver, hoy decidí, Carol, escuchar tu programa, quiero conocer un toque más de Dios, quiero saber cómo es esto. Y yo te cuento que cuando Dios entra a tu vida, la prioridad es Él. La prioridad es Él. Y es el único que nos puede enseñar a administrar nuestras prioridades. Porque las prioridades en el mundo no son, son, o sea, es la pirámide invertida, ¿entendés? Es al revés. Nuestra prioridad suele, en el mundo, sin tenerlo a Dios primero, suele ser la economía. Algunos dicen, no, son mis hijos y tus hijos crecen. Y tus hijos tienen un propósito y vos tenías otro, que no era simplemente hacerte cargo de una, a ver, de vestirlo, la de comer. Sos mucho más que eso si sos mamá, si sos ama de casa. Sos mucho más que eso. No es simplemente que has creado el propósito para... me desconcentra el Simpson. ¿No ha sido el propósito? ¿El propósito para el cual fuiste creada? Por supuesto que no, creado, ¿no? Para trabajar, ¿viste que dice? Trabajo muy duro como un esclavo, decía Homero. Bueno, no, no, ese no es el propósito que Dios puso sobre tu vida. Puso algo más grande que tiene que ver con el propósito de Dios. El propósito de Dios es bendecir a otras personas. Y no podemos bendecir a otras personas si no instalamos las prioridades claras. Si no tenemos, no podemos bendecir a alguien si no lo tenemos primero a Él que nos bendice, si no lo tenemos a Dios que nos bendice. Entonces, por fuera de Cristo, lo más seguro es que estás queriendo hacer las cosas bien. Y lo más seguro es que estés patinando como lo mejor en el medio del pasto, que estés derrapando, ¿no? Ahí en la conchilla, ¿viste? Que te empezás a patinar. ¿Nunca se cayeron en alguna esquina así? Que patinás y vos decís, no, te la vi, no me la vi venir. Porque venías bien, venías derechito, pero patinaste. Patinás porque estás hasta haciendo las cosas con un buen corazón, pero sin una guía, sin una prioridad clara. Patinaste, te caíste y ahora te tenés que levantar. Yo te animo a que si realmente querés tener buenas acciones en tu vida, si querés hacer transformaciones en tu vida, si querés que el plantón ya no sea un plantón, sino que sea parte del plan de Dios, que dejes de pensar que el valor que tiene tu vida te lo pone aquella persona que te responde o no te, por, no te responde, sino que el valor que tenés vos tiene que ver con que Dios agarró, puso la mirada sobre vos, decidió morir por vos, decidió darte una heredad y decidió darte un propósito. ¿Hay algo más importante y más hermoso que eso? Lo importante ahora es descubrir tu propósito y qué estás dispuesto a dar por ese propósito. ¿Qué estamos dispuestos a dar? Y no sé, no tengo ni idea. Y claro, porque si no tenemos idea de cuál es nuestro propósito, posiblemente no estemos dispuestos a dar nada. Activa ahora tus antenitas de viniles y busca tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? Es eso que se enciende en tu corazón. Es eso, el propósito tuyo, el de todos, está en eso donde cuando ves una noticia, cuando ves algo en la calle, cuando ves algo y vos decís, ¡ay, esto me arde en el corazón! Esto me arde. Yo quiero ayudar, yo quiero hacer esto. Y vienen los peros, ¿eh? Vienen los peros. ¡Ay, yo quiero estar, yo quiero poder servir en esta área! A mí me gusta ayudar. Y el ayudar es parte del propósito, porque inclusive Jesús, el propósito de Él fue servir. No a ser servido. Entonces nosotros servimos, pero podemos servir de distintas maneras y ahí está el propósito. Hay personas que tienen mucha llegada a los niños. Tengo un amigo que es animador de fiesta, es payaso, y tiene un feeling con los, que no es nuestro operador, es otro payaso, que tiene mucho feeling con los niños, realmente los acapara. Hay otras personas que tienen mucha llegada hablando, que creo que ahí me caracterizo, yo creo que el Señor me usa mucho a través de la palabra, a través de lo que sale de mi corazón, por eso me nutro y te animo a que también lo hagas, porque cuando el Señor te quiere bendecir y te quiere usar para algo y quiere activar el propósito de Él sobre tu vida, necesitas conocerlo a Él. No podemos pretender que se nos revele el propósito de nuestra vida si no pasamos tiempo con aquel que nos da el propósito. Porque vamos a confundirnos, vamos a escuchar voces equivocadas, capaz que dice, che, pero tenés re buena altura, o mirá, tenés re buen lomo, ya fue, hacete el de OnlyFans, es tu propósito en la vida, vas a tener guita, porque a veces confundimos que el propósito tiene que ver con la plata. Confundimos que el propósito tiene que ver con la fama y no tiene que ver con eso. El propósito salva y transforma vidas. Si hay algo que está en vos y vos sabés que eso va a transformar o va a tocar el corazón de alguien, ese es tu propósito. Una vez me encontré con alguien que me decía, oh, pero ¿para qué vas a ayudarlos si después no los ves más? A personas en el tren, ¿no? ¿Para qué vas a ir si después no los ves más? ¡Ey! Pero yo no los veo más, pero Jesús sí. Y algo se activa en esa persona. Algo pasa en esa persona que ve que su día es diferente, que hubo alguien que le dio una expresión de importancia. Porque te cuento que mientras nosotros estamos acá sentados, hay chicos, y este es mi llamado y por eso te lo digo así, este es mi propósito, por eso te lo digo así, de salvar personas, de impactar personas. Y en tu boca, en tu corazón, está impactar personas. Pero no vas a poder impactar a nadie si no soltás el hecho de que necesites a alguien más para impactar a otra persona. No necesites a alguien más para impactar la vida de alguien, para bendecir a alguien. Te animo a que seas de los valientes que avanzan. Después el Señor, mientras que sea de bendición, va a ir agregando. Va a ir agregando los valientes, como le pasó a David. David estaba decidido a llevar adelante las decisiones que él tomaba solo, que eran contrarias a las que todo el mundo le decía. Era inentendible lo que le pasaba a David. Sin embargo, él se sostuvo en la dirección que le daba Dios. Y de a poquito, se fueron sumando los valientes de David, que estaban tan locos como él por seguirlo. Pero él daba un ejemplo donde no le importaba lo que los otros hacían, no le importaba si los otros lo acompañaban, le importaba que el Dios, el Rey de Reyes, ¿no? El Rey de Naciones, el Rey de los Ejércitos, estaba con él. Entonces no necesitamos a alguien más cuando se trata de nuestro propósito, no necesitamos a nadie más. ¿Qué estás dispuesto a dar? Empecemos, ya desarmamos. Sabemos que cuando alguien nos planta, imagínate, que si alguien te planta para comer y no lo pudiste superar, si alguien te dejó plantado con la comida y no lo pudiste superar, cuando se te revela tu propósito y te dejen plantado, mamadera, dejate tu propósito, te cambiaste de religión, dejate de creer. Ey, tu propósito es mayor que vos, ni siquiera sos capaz de sostenerlo, por eso necesitas a Dios, no necesitas a otra persona, necesitas a Dios para sostenerte, necesitas a alguien que no te va a plantar, a alguien que no te va a dejar nunca. Viví en esa relación y empezá a ya, a detectar. Te bendigo ahora para que empieces a caer en tu mente el discernimiento de esas cosas que te apasionan, de esas cosas que sabes que van a bendecir a alguien, que va a servir a alguien. Y que todavía hasta ahora no lo hiciste. Que para este año estaba pactado, seguro, porque los planes de Dios no tienen vencimiento. Si este año no lo hiciste, comenzá este año ya preparándote para arrancarlo. Comenzá este año. El Señor te dijo, che, estudia, porque quizás te está queriendo formar para algo. Y lo sentís acá y vos decís, tengo que estudiar. Ay, no sé, y me siento que estoy grande, y me siento que... Ey, pero si hay fuego en tu corazón cuando ves esa noticia, ves esa posibilidad, ves esa puerta, anda y hacelo. ¿Quién fue? ¿Quién te va a decir algo? ¿Quién te va a decir algo? No importa lo que digan los demás, importa lo que está en tu corazón, te está llamando a avanzar. Dios siempre te va a llamar a más. Si algo en tu cuerpo, en tu mente, te dice que no vas a poder, o te dice no es el tiempo, te dice no y te tira para atrás. Ey, ese no es Dios, ese tiene cola y tridante. Ah, no. No. Jamás la dirección de Dios va a ser para atrás. Siempre va a ser para adelante. ¿Y sabes qué está bueno? Que siempre tengas miedo. Que siempre sepas que lo necesitas a Él. Te bendigo. Vamos a escuchar un poco más de canciones y seguimos desarmando toda esta viruta. Sé parte del cambio. Me dan ganas de gritar, ¿viste? ¡Hey, yeah! No me sale ni a palo. Escuchame una cosa. No sé qué vas a tener en tu mesa para Navidad, para Año Nuevo. No sé. Capaz estás ahí escuchando y me decís, Caro, no tengo ni para un turrón. O capaz que sí. Capaz que sí, te bendigo para que así sea. Lo que sí, tengamos en cuenta aquellos que no tienen. Te animo que si estás ahí del otro lado y estás escuchando, y vos me decís, la verdad es que me recopa la palabra de Dios, me recopa esto de los mensajes, todo positivo, pero yo te animo a que podamos vivir lo que predicamos. Te animo a que seas parte de la diferencia. Que vos por ahí me decís, che, pero una garrapiñada, ¿qué hago con una garrapiñada? El otro día me fui para, acá estuve por Quilmes, que me había perdido, que ya les conté la anécdota que me perdí, viajé como 6 horas todo el día y nunca llegué a ningún lado. Y compré una garrapiñada que estaban ahí, un señor que tenía, y tenía garrapiñadas diferentes, tan ricas. Y yo decía, un niño que está en la calle, un niño que por ahí no tienen en la casa para comprar una garrapiñada, que se la dé. ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que era? Yo me acuerdo, era pibe, éramos bastante humildes, y era, si te había una Coca-Cola en casa, olvídate. ¿Era Navidad o era Año Nuevo? No había chance que hubiera en otro momento. ¿Factura? No, era una vez al mes cuando cobraba el viejo. ¡Claro! ¿Entendés? Ahora a veces, por gracia de Dios, entiendo que ha pasado el tiempo y por ahí estás en esa temporada donde a tus hijos solamente le podés dar una vez por mes algo diferente, podés darle ese gusto. Yo te animo a que puedas bendecir a una familia así. Te animo a que puedas acercarte a darle un abrazo, una palabra de aliento, porque si vos pasaste por eso y el Señor te dio la oportunidad de vivir una realidad diferente, que vengan y que te digan, che, loco, mira, yo estuve ahí. Yo sé lo que es no tener para tus hijos. Mi viejo contaba sus anécdotas. Nosotros éramos 4 de chicos, 4, ¿no? 4 iguales, toda la misma edad, ellos jóvenes. Y mi viejo me decía, yo llegué a robar 2 tortugas ninja o 2 soldaditos, dice. No tenía para Navidad. A ese nivel de desesperación llegó mi viejo para que no faltara un regalito, ¿no? Y digo, hey, en serio, que hay vidas que nosotros no estamos viendo por estar ensimismados en nosotros. Y cuando nos ensimismamos en nosotros, nos perdemos de Dios, dice la palabra. Por cuanto me has dado abrigo, por cuanto me has dado de beber, por cuanto me has servido. Dice, ¿en qué momento te he abrigado? ¿En qué momento te he dado? Si cuando lo hiciste por alguien, lo hiciste por mí. Entonces, ¿hace cuánto que no ayudas a alguien? ¿Hace cuánto que no agarrás y bendecís a alguien con lo que tengas? Un paquete de fideo le puede cambiar la cena a alguien. Un kilo de pan le puede cambiar el desayuno a alguien, y es poco. ¿Cuántos kilos de pan comes en el día? ¿Cuántos paquetes de fideo tenés en tu casa? ¿Cuántas plata gastás en cigarrillo? Vamos, que hay miles de cosas que podemos hacer, y que no solamente habla de que si lo haces o no lo haces, habla de tu convicción, habla de a quién amás, habla de la prioridad. Por ahí no tenés plata, pero sí tenés tiempo. Si sí tenés tiempo para ayudar, si sí tenés tiempo para conversar con alguien, si sí tenés la posibilidad de abrazar a alguien, no tengo dudas. Y inspira a otra persona, inspira lealtad, inspira convicción. Mira, David no tenía nada. David no tenía nada, tenía locura por seguir y ser obediente a Dios. A David no solamente lo habían ungido, tenía la palabra, sí. Tenía la promesa de ser rey. Quizás tu promesa sea una familia feliz. Quizás tu promesa sea un título. Quizás tu promesa tiene que ver con ser deportista. Tenga que ver con un objetivo, no una meta. Pero hoy te encontrás en el medio. Hoy te encontrás en el medio donde la familia feliz no llegó porque es un bolonqui en las mesas, porque no se hablan, porque se pelean, porque se han divorciado, porque se han separado. Quizás estás en ese periodo de tu vida donde parece que está todo demasiado oscuro, pero nos olvidamos quién está con nosotros. Nos olvidamos que estamos hechos para ser luz y sal. Si alguna vez el Señor te sacó de esa circunstancia, sé vos la que pueda llevar esa palabra de aliento a aquel que está en la cueva. Como estuvo David con sus valientes. Animate a hacer la diferencia en la vida de una persona. Te animo a que puedas recibir esta palabra. Te animo a que puedas creer en que hay un Dios que es todopoderoso y Él todo lo puede hacer, lo puede transformar. La cosa es que nosotros seamos transformados diferentes ahora, ¿no? Primeros. Porque no vamos a poder disfrutar la transformación de otra persona. Me ha pasado de escuchar, o me ha pasado a mí misma, de negarme a que una persona haya cambiado. Claro, ¿qué pasa? Como yo no cambié, como yo no fui transformada, como a mí me costaba soltar el orgullo, venía otra persona y me decía, no, porque yo cambié, yo ya no soy así. Y por dentro yo miraba y decía, pero te me estás jodiendo, ya no cambié más, vos no vas a cambiar. Y eran palabras mentirosas, porque nuestro Dios hace todo posible. Lo que pasa es que si nuestra transformación no llega, nunca vamos a ver la transformación del otro. Si nosotros no tenemos fe, no podemos ver en el otro la posibilidad de que Dios haga algo. Porque si no tenemos fe, Dios no puede hacer nada en nosotros. Entonces menos puede hacer en aquel. Quizás lo que te está trabando en ir a servir, en ir a dar, en ir, es tu falta de fe. ¡Auch! Dolió. Pero bueno, quizás sea eso. Te animo a que tengas una fe chiquitita, como el 3% que nos ha dejado de anécdota nuestra oyente. Ese 3% de fe de decir, hey, Señor, yo quiero ayudar a alguien. Perdón, tengo la boca quemada. Yo quiero ayudar a alguien. Y que dejes que Él te provea. Te provea de palabra. Te provea para algo para dar. Dame algo para dar. Y que cuando tengas, hey, que cuando tengas lo que pediste, sea para dar. Porque lo pediste con ese corazón y después te cuesta dar. Y dijiste, Señor, dame para dar, y después de golpe voy a decir, bueno, doy el mes que viene. Ay, te vi, bueno, qué sé yo, esto está re bueno. ¿Viste? Era de mentiritas que quería algo para dar. Voy a dar, pero más después, más cuando me des más todavía, ¿no? Dale que mil pesos, que lo puedes gastar en cualquier cosa, 2,000 pesos, lo gastas en cualquier cosa y le cambiaste el desayuno a una persona, a una familia, a niños que están en la calle. Agarrá, compralo y dejáselo. No hace falta que se lo cuentes a nadie, no hace falta que me lo cuentes a mí. Te inspiro para que lo hagas y veas lo que ocurre en tu vida, la transformación que empieza a ver. Porque al Señor le agrada los corazones que son humildes. Y ver la necesidad del otro nos hace humildes a nosotros también. No nos somos mayores por dar, somos menores, porque necesitamos que Dios nos provea para poder ayudar a alguien. No es tu esfuerzo, es la intención de tu corazón. Así que te bendigo, para que esos plantones de tu vida no te hayan impedido avanzar en el propósito de tu vida, para que esos plantones de tu vida no te hayan hecho olvidar de que alguna vez fuimos nosotros los que plantamos, y que si estás caminando en un propósito, que si tenés algo fuerte, a una dirección a donde el Señor te llamó, posiblemente seamos, si no somos prudentes, si no somos sabios, seamos los que generemos plantones. Es difícil que otras personas, a ver, a mí me es difícil entender la prioridad de una persona que solamente se fija en el trabajo y que cree que es buen padre por trabajar y traer plata. Me cuesta. Me cuesta entender las prioridades de personas que, antes de quedar mal visto abrazando a una persona que por ahí está sucia, prefieren no abrazar. Me cuesta las prioridades de la imagen ante la prioridad del servicio. A mí me cuesta, pero no los puedo juzgar, porque son mis prioridades, no la prioridad del otro. Entonces, si nosotros sabemos y entendemos que las prioridades de cada persona son diferentes, entonces empezamos a caminar con una dirección más clara. ¿Cuál está siendo tu cuál está siendo tu prioridad? Tu prioridad es Dios y agradarle a Él. Y ahí, mira, lo pones así. Y ahí den más en bajo, para abajo. De ahí en más para abajo, todo se empieza a ordenar con la prioridad. Dice la palabra, ¿no? Yo sé que lo que están escuchando ahí mis hermanos van a querer matar. Dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre, pero dice, aborrece a tu padre y a tu madre. ¿Cómo puede ser eso? No se contradice, no se contradice. A veces las palabras son más chocantes que otras, pero el Señor lo que intenta decir, hey, poneme a mí primero, porque yo te voy a enseñar a honrar a tu padre y a tu madre. Yo te voy a enseñar a bendecir a las personas que te importan. Yo te puedo enseñar, porque hasta ahora vos creías que sabías cómo honrar. Hasta ahora vos creías que sabías cómo ayudar. Hasta ahora vos creías que sabías cuál era el propósito de tu vida. Y a veces te dicen, che, ¿qué vas a estudiar? Como le preguntaba a mi hijo el otro día, ¿no? Que me decía, mamá, voy a seguir estudiando. Buenísimo, ¿qué vas a estudiar? No sé, algo que me dé plata. Ey, eso no es un propósito. No, eso es una vanidad para Dios. Es una vanidad. Si tenemos un Dios de lo imposible, tenemos un Dios que cura el cáncer, tenemos un Dios que te cambia el ADN literalmente, tenemos un Dios que libera de depresión, tenemos un Dios que te saca de la muerte, entonces podemos creer tranquilamente que lo que vos elijas no tiene que ver con la plata, tiene que ver con la intención y el propósito de Dios sobre tu vida, y que Él, en lo que vos hagas, si te perfeccionás y caminás en ese propósito, te va a proveer para que seas el mejor y los caminos y las puertas se abren, esas puertas que no se le abren a nadie. Veamos la intención del corazón con que caminamos en un propósito. Que el propósito no tenga que ver con lo que los demás quieren, que no tenga que ver con lo material. Te puedo asegurar que confíes en aquel que provee, el dueño del oro y de la plata. Te lo digo por experiencia, más de 30 años caminando en la verdad del mundo. Hasta que me decidí decir, basta, bueno, no, voy a caminar en la verdad de Dios. Y mi vida fue transformada. Mi vida fue transformada al 100% teniéndolo a Él primero. Teniéndolo a Él primero, aprendí a amar a mis viejos. Aprendí a honrarlos. Aprendí a amar de una forma indicada, correcta, a mi hijo. Aprendí a amarme a mí misma. Aprendí a descubrir cuál era mi llamado, cuál era el propósito que Dios puso sobre mi vida y caminar en eso. Pero ¿sabes qué pasó? Me tuve que dar cuenta que habían plantones que me hicieron en mi vida que tenía que superar, porque el propósito es mío. El propósito es tuyo, no de otro. Tu propósito, ¿cuánto vale? ¿Qué estás dispuesto a dar? Mirá todas las vueltas que dimos, ¿no? Por todo este camino, porque no nos puede dar propósito el Señor si no estamos ordenados en nuestras prioridades. Tenés un propósito en tu vida, pero si tu prioridad no es Dios, si tu prioridad es no dejar plantado a nadie, estás complicado, porque algo vas a tener que soltar. Estás complicada. Algo vas a tener que soltar, sí. Nos toca elegir. Nos toca no estar en todos lados y no estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Quizás no lo van a entender. Quizás el mundo no lo va a entender. Pero ¿sabes qué sí va a pasar? Se van a empezar a ver los resultados. Y los resultados van a ser, ¡ey, qué onda que te va tan bien! ¡Ey, qué onda! ¿Y qué hiciste? y estuve sirviendo al Señor, no lo van a entender. Y gloria a Dios por eso, porque nosotros no vivimos por lógica, vivimos por creer y por convicción. Te animo a que dejes de juzgar a aquellos que te dejan plantados y orá para que si te dejaron plantados sea por parte del plan de Dios y no te enojes, porque vos también posiblemente hoy, a partir de hoy, empieces a poner por encima de todas las cosas a Dios y tengas que ser vos el que diga, hey, no puedo, no voy a estar. ¿Por qué? Porque voy a servir al Señor. ¿Por qué? Porque voy a caminar en el plan que Dios puso sobre mi vida. ¿Por qué no vas a estar? ¿Y te vas a ir? ¿Y vas a dejar esto? ¿Y vas a dejar lo otro? Hace unos años atrás, antes de, ahora como 4 años atrás, me había salido la posibilidad de viajar a México. Tenía que hacer un montón de cosas por laburo y tenía que dejar a mi hijo. Y me costaba un montón, ¿no? Pero lo iba a hacer por trabajo. ¿Y saben qué pasó? Fraude, no fui, me fue mal, entré en depresión, ataque, pánico, me pasó de todo porque había mucha guita metida en el medio que tuve que devolver, después dicho, o sea, de paso. Porque no estaba Dios en el medio. No lo puse a Él como mi abogado, como mi intercesor, no lo puse a Él en el medio. Y todo lo que nosotros podemos hacer es volátil. Ahora, lo que Él hace es increíble y perfecto. Es increíble. Lo que Dios hace y quiere hacer en tu vida es increíble, es perfecto y nada lo va a correr mientras vos lo pongas primero a Él. Si querés vivir en lo increíble, si querés vivir en lo perfecto, si querés vivir en la voluntad de Él y empezar a caminar su propósito, empezá a buscarlo a Él primero, ponelo a Él primero y fíjate lo que pasa. Ahora no se trata de que voy a dejar a mi hijo para ir a hacer guita, porque encima cuando fue así perdí mucha guita. No se trata de eso, no, porque el objetivo y el objetivo y la meta estaba totalmente equivocado. Ahora sé que no se trata de las vanidades del mundo, sino que se trata de un propósito divino de Dios y la circunstancia es totalmente diferente. ¿Cuesta tener que separarse, tener que decir que no, tener que decir no voy a estar? Sí, por supuesto que cuesta, pero la recompensa es mayor y la recompensa no viene solamente para tu vida, sino que viene para todas las personas que están alrededor. Caminar en el propósito de Dios bendice a los demás. Lo hablamos. ¿Cómo sabes si estás en el plan de Dios? Porque el plan de Dios no solamente hace lo increíble, te bendice y bendice a alguien más. Seamos los que bendicen, seamos los que toleremos, seamos ahora los que no vamos a dejar plantadas a las personas, sino que vamos a empezar a vivir en esas prioridades y vamos a instalar y decir, hey, mira, no me voy a comprometer. Tengo esto, esto y esto, que primero es el propósito. Te bendigo, vamos a escuchar un poquito más de música y espero que esté siendo de mucha bendición. Vamos. What's your impossible? Your I need a miracle. What's got you barely hanging by a single thread? What looks so hopeless now? What weighs down your heart with doubt? You beg for a breakthrough, but no sign of breakthrough yet. When you've cried and you've cried till your tears run dry, the answer won't come and you don't know why, and you wonder if you can bow your head even one more time. Don't stop praying, don't stop calling on Jesus' name, keep on pounding on heaven's door, let your knees saves those who are crushed in spirit. The Alpha and Omega knows how your story ends. When you've cried and you've cried till your tears run dry, the answer won't come and you don't know why, and you wonder if you can bow your head even one more time. Your knees. hallelujah, hallelujah and amen. Don't stop praying that addictions end. Don't stop praying for deliverance. Hallelujah, hallelujah and amen. Oh, don't stop praying for the sickness healed. Don't stop. Up to deserve affection, to ever be enough for this existence. When did it get so hard? Your heart is beating, alive and breathing, and there's a reason why. You are essential, not accidental. Estamos cerrando este programa, pero antes no, mandé saluditos, así que Melanie Gómez, que se estuvo conectando, dejó su saludito ahí por YouTube. Muchas gracias por el saludito, buen día, Dios los bendiga mucho, tengan un excelente día, nos dice muchas gracias Mel por estar ahí conectado, ella Después dice Ana Bianchi, buenas, buenas, ¿cómo están? Nuestra querida oyente fiel que siempre está ahí haciéndonos el aguante. Gracias, saben que esto tiene un propósito mayor de lo que nosotros podemos imaginar, que cuando hablamos, inclusive cuando ustedes están compartiendo el link, no se trata de nosotros en sí, sino de lo que Dios quiere hacer con nosotros y aprovechar cada oportunidad. Hoy estamos acá, quizás mañana no sabemos si nos vamos con Jesús, hacemos todo lo posible para ir con Jesús, ¿no? Pero bueno, no lo sabemos si es hoy o si es mañana. Así que te animo a que todo lo que veas como posibilidad de bendecir a alguien sea el día, que hoy vivas para morir, que hoy vivas totalmente consciente de que no sabemos si hay un mañana, de que hoy tenés la oportunidad de hacer un cambio en tu vida circunstancial. Por el principio, entregale tu corazón a Cristo. Es lo único que tenés que hacer si no sabes por dónde empezar. Señor, te pido, Jesús, que entres en mi corazón, te reconozco como mi único dueño y salvador y mandale mecha, porque ahí está la diferencia. Ahí vas a tener una vida diferente y una perspectiva diferente de a poquito, ¿sí? No se trata de ir a calentar un asiento a un lugar, se trata de que Cristo viva en vos, de que puedas ver al otro con la misma forma en que Jesús te mira a vos. ¿Escuchaste, no? Mira al otro de la misma forma que Jesús te mira a vos. Entonces, cuando se trate de alguien que te dejó plantado, de alguien que pensás que no te valoró, no te olvides que por ahí nosotros vamos a tener que decir que no. No te olvides que nosotros, siguiendo el propósito, vamos a tener que dejar plantados a alguien. Ahora, lógicamente, con una dirección, con una guía, ¿no? Y sabiendo, y el otro va a empezar a conocer que tu prioridad es Dios. El otro va a entender que tu prioridad ya no es las mismas de antes, sino que tu prioridad es Dios. Y ¿sabes qué? Aunque ahora no lo entiendan, aunque al principio no lo entiendan, van a saber que cuando busquen a alguien que tenga fe, cuando necesiten una palabra, alguien, una guía, van a encontrar a alguien que es fiel a Dios. Van a encontrar a alguien que realmente vive lo que dice y no solamente lo predica y no hace. Mandamos saluditos a Javier de Enemigo Invisible, así te tengo agendado, querido Javi, gracias por estar ahí conectado. Félix, que espero que esté mirando el programa, que no llegue a atender la llamada. Otra persona que anduve a las corridas y no pude atender el teléfono esta semana, pero ahora sé que te llamo, Félix, ya salgo. Claudia, que siempre está conectada, nuestra querida directora, que está ahí. Le mando un saludo muy grande a Mijael, a Enzo, a Facu, que a Brendi, a todos los que estuvieron ayer a la noche haciendo el aguante, siendo parte de algo hermoso, siendo parte de un inicio. Realmente creo que estamos en el inicio de una temporada grandiosa donde hoy estamos caminando por fe. Pero no nos olvidemos que aquel que caminó sobre las aguas fue Pedro, y quien fundó la iglesia primitiva, donde se lanzó todo, fue Pedro también. Gracias con la guía y el sostén de Dios por sobre todas las cosas, ¿no? El sostén de Jesús. Así que los bendigo por haber estado acompañándome. Bendigo a mi viejo, que sin ser del palo, él siempre está. A donde quiera que vayamos, él va y nos hace la segunda en todo. Gracias Javi también del bar, del sótano, del Greu, que nos hizo un sonido magnífico. Sonó bárbaro. Vayan siguiéndome en las redes, carol.nacardigital, que voy a estar lanzando ahí seguramente el Instagram de el Instagram de Éxodo, para que puedan empezar a seguirnos y ir teniendo en cuenta las novedades que se están por venir. Realmente creo que se abrió una nueva temporada y te bendigo para que esa nueva temporada también esté en tu vida. ¿Y sabes de qué se trata? De no contar con nadie más, que solamente con Jesús. De entender que hay alguien que quizás está queriendo seguir un propósito. De entender que hay alguien que está con un montón de luchas y quizás te dejaron plantado. Soltá eso y empezá a caminar y a enfocarte en las cosas que verdaderamente importa, que son las que son fuego en tu corazón, que son entender al otro, amar al otro, bendecir al otro. Y como dije en el programa anterior, y si hay algo que está demasiado heavy, orá, loco. Si no oramos, ¿de qué estamos hablando? Si no oramos, no podemos amar. Si no oramos, no podemos conocer el propósito de nuestra vida. Si no oramos, no podemos conocer a Jesús. Nos aprendemos un libro de memoria, nada más. Y no se trata de eso. Se trata de que haya transformación real en tu vida. Como le decía a una amiga, yo quiero que tu vida sea transformada. Ahora, ¿vos querés? ¿Querés vivir con otra libertad? ¿Querés tener sueños inalcanzables y que el Señor los cumpla? Hey, va a depender de qué tan dispuesto estés. Va a depender de lo que estés dispuesto a dar. ¿Qué estás dispuesto a dar por el propósito? Si aún no estás dispuesto a dar nada, quizás no tengas tu propósito claro. Es el momento de encender lo que Dios puso en tu corazón, de servir por sobre todas las cosas, porque el propósito tiene que ver con servir en algún área. Tiene que ver con servir. Anímate a buscar ese propósito, olvidarte de los plantones y de que no necesitas a más nadie. Bendigo también acá saludando a nuestra querida pastora que está conectada y me mandó un mensajito que le mandé un par de videitos de lo que sucedió anoche y está muy contenta, así que les mando un saludo muy grande. Gente, es viernes. Claudio, efecto de efecto. Claudio, gracias por estar ahí conectado. Siempre nos manda sus saluditos, también nos va dejando aquí. Vamos llegando a las 12 del mediodía, nos quedan 3 minutitos, nos vamos a despedir con una musiquita en español para nuestra querida oyente que nos estuvo pidiendo la semana pasada. Así estamos completos y estamos todos conformes. Los bendigo para que sea un día de cielos abiertos, para que el propósito se revele sobre tu vida, para que dejes de juzgar al otro y empieces a amar, para que empieces a orar más, para que este fin de semana sea de revelación y que te encuentres con el que está dentro tuyo, que es Jesús. Te bendigo, nos vemos, nos escuchamos el martes que viene a las 10 de la mañana. Apóstoles del rap. La tribu santa. Yo vivo por fe, no por feria ni cash. No ando en el crimen, ando en santidad. Mi clica la patrulla espiritual. Liga cristiana, el nombre de mi clan. Coqueto pa' ti, Dios tiene un plan. Deja la droga y enganchate a orar. Si a Jesucristo tu alma le das, te ganas la peca al reino celestial. Mensaje cristocéntrico en vez de música porno. Solo la Biblia quita de tu mente los estorbos. Soy libre en Jesús, ya no estoy preso del demonio. Y si tengo esta cara es que quedo de testimonio. Solamente a la presencia de Dios yo soy adicto, la policía se esconde de tanto que les predico. Firmes en buenas obras en lugar de hacer delitos. Somos tazos dorados, pero bien locos por Cristo. Pura liga santa, cero drogas, cero humo de planta. Antes mala vida, hoy esta vida me encanta. No me elevo porque su presencia sea mi vaca. Mi nueva forma de vivir en el mundo no encaja. Ajá. Traigo una flota pesada que habla de la Biblia. Más que cristianos somos seguidores de Jesús, está en mi familia. Ninguno raja, todos a la orden para rescatar a los malías. Para que el joven asista a la iglesia y deje de andar si en pandillas. Si me miras así es porque morí a mí mismo. Si alguien me ve feliz es porque tengo a Cristo. De cierto te digo cómo no, el vacío se llenó. Todo desapareció y sigo tu camino. Hey, con esta alabanza se prende el cantón. Vergüenza no tengo, soy hijo de Dios. Un gladiador, sin miedo seguimos, gloria para el Señor. No pueden parar lo que Dios prometió. Ando con el jefe de jefes, con el mero mero. Déjalo entrar a tu cora y la corona será tu premio. Cristiano de cora con la sangre mexa. Lleva tu zona con mis santas letras. Puro bendito si uno la conecta. Para decirle que Cristo es la respuesta. Lo que el mundo me ofrezca, la neta es basura y apesta. Prefiero lo que me suma y no me resta. Mi alma al pecado detesta. Ay, ay, ay, ay. La vida con Dios es fenomenal. Ya no necesito irme a loquear. Porque tengo lo que el cora llena de paz. Mi vida mala ya quedó atrás. Si el diablo llama, I say goodbye. Liga malandra, aquí no hay. Pura liga cristiana, ese es mi clan. Mi vida mala ya quedó atrás. Si el diablo llama, I say goodbye. Liga malandra, aquí no hay. Pura liga cristiana, ese es mi clan. Confieso la autoridad de todas mis palabras cuando se escucha mi voz. No me avergüenzo del evangelio porque este es el power de Dios. Me honra decirlo. Soy un creyente que sueña llevar el mensaje por toda la esfera. Ruge mi alma como un león porque Cristo es mi bandera. Así es que voy viviendo en el Lord. Ser nueva criatura, esa es mi bendición. Por eso yo doy todo lo que soy. Libre de ataduras es mi corazón. Él es quien me fortalece. En valle de sombras de muerte mi corazón no se estremece. Dejé mi vida pasada, antes no había nada y nada carece. Porque me muevo con el que sigue multiplicando panes y peces. Hoy digo que soy cristiano, con orgullo camino de su lado. Como el apóstol yo soy un enviado para predicar del cordero inmortal. sabe que ya no es de mi interés. La pinta bonito como imagen en el Pinterest. Quítale los filtros y ahora mira que te queda pues. La muerte a domicilio como entrega de DHL Express. Subo al ring, escucha ese sin, rescatado de lo vil. Yo no me chico, soy hijo del King. Tú tranquilito, no quiero el ranking. Traigo palabra para everything. Go, santo y no solo en domingo. Y tú te destacas por andar borracho y tomar cual vikingo. Quien le duela, yo soy cristiano hasta que me muera. Levanto mi bandera, 100% evangélico, soy la sal de la tierra. No me interesa lo que el mundo ofrece, no todo lo que brilla es lo que parece. Solo Jesucristo es quien permanece, toda mi alabanza, él se la merece. Con mi canto lo expreso, yo soy cristiano, no me avergüenzo. Gracias sublime, amor inmenso, en la cruz él ya pagó el precio. Mi vida mala ya quedó atrás. Si el diablo llama, I say goodbye. Liga malandra, aquí no hay. Pura liga cristiana, ese es mi clan. Mi vida mala ya quedó atrás. Si el diablo llama, I say goodbye. Liga malandra, aquí no hay. Pura liga cristiana, ese es mi clan. 100% cristiano con palabra santa, creyente desde la mata. La Reina Valera es mi placa, así es como el diablo se aplaca. No bajo la guardia, siempre firme pa' lo que caiga. Si se trata de dar el mensaje, no importa si es calle, plazas o campañas. Cholo, levántate y anda, que Cristo por ti a ti me manda. Creen que Jesús será salvo tú y tu casa pa' que de las drogas tú salgas. Traigo palabra que cura tu cuerpo y tu mente restaura. Así que calma, que Dios nos mandó por tu alma. Rápido pa' Jesús, pa' quien lo haces tú. Esta liga solamente promueve la luz. Puro loco te propicia desde el norte a sur. Malandros arrepentidos cargando a su cruz. Cristiano de cora lo llevo en la piel. Rimando la Biblia con R a P. Rapeo con propósito lleno de fe. Arrebatando el alma a Lucifer. La banda bien chola, escucha mi canción. Porque se cansaron de su condición. En mi letra encuentran paz y bendición. Lo que no hallaron en la drogadicción. Me dice cristiano, les digo Simón. Yo soy el hijo del rey. A mucha honra Jehová es mi pastor. Yo soy parte de su grey. No me avergüenzo de su palabra, sino todo lo contrario. Con mucho orgullo, siempre sembrando la buena semilla en el barrio. El evangelio es mi bandera, aquí le sigo hasta que muera. Como soldado cargo mi espada, siempre listo para la guerra. No niego a Jesús, aunque me rechacen y pinten su raya. Poniendo su nombre en alto, en donde quiera que yo vaya. Si me vieron por ahí, predicando por la strip. Estaba llevando el fruto que proviene de la vid. La palabra de Elohim junto a todos mis MC. Peleándole el barrio al diablo como Goliat con David. Yo no le temo a la muerte, Dios llegó en mi vida, no fue por suerte. Vamos en contra de la corriente, como lo dice Efesios 6:13. Profesionistas y delincuentes, el evangelio estará presente. No me detengo ni me avergüenzo, estamos blindados hasta los dientes. Mi vida mala ya quedó atrás. Si el diablo llama, I say goodbye. Liga malandra, aquí no hay. Pura liga cristiana, ese es mi clan. Descubre quién fue y llena tus mañanas de buenas noticias. Sintoniza los martes y viernes de 10 a 12 horas en Radio Box con la conducción de Carol del Prado. Un programa lleno de energía positiva que te inspirará a comenzar el día con una sonrisa. Mensajes positivos, historias inspiradoras y las mejores noticias para levantar el ánimo y compartir buena onda. Únete a la comunidad de Quién Fue y sé parte del cambio.